si nosotros hiciéramos un balance de todas las deudas que vienen de la época de la dictadura, en materia política, en materia social, en materia de recursos humanos, estamos hablando de cifras astronómicas. Por lo tanto, lo que se hace es compensar. Y eso es lo que hemos hecho permanentemente en estos últimos años. No creo que haya manera, por ejemplo, si se planteara el daño previsional, ¿estaríamos en condiciones de pagarlo?